Bienvenidos, soñadores, incansables caminantes, constructores de nuevas realidades, malabaristas, encantadores de serpientes, bufones y carnavaleras. Esta mañana nos encuentra juntes aquí en Colectivo, un programa con información y cultura, siempre en movimiento. Toquen timbre. Toquen timbre. Toquen timbre. Próxima parada, La Mosquitera, Radio Comunitaria. Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, muy, pero muy buen día. Lunes 6 de junio, más frío que qué sé yo, diría un amigo. 3,8 grados la temperatura, despejado, humedad de 72%. Los Héctor Pascuales dicen que están a 920,8 de presión. Hay un viento del sudoeste a 11 kilómetros por hora, y 15 kilómetros es la visibilidad. ¿Quién te habla? El gato de Dorrego, de este lado, y del otro lado, la Lulia Secas. Buen día, Luli, ¿cómo va? Buenos días, aquí andamos. Mamita, qué ganas de laburar que tenemos. Sí, bueno, ya estamos acá, así que les recomendamos a la gente si pueden mirar la montaña, que es como un algodoncito. Está hermosa, está hermosa. Y lo que no está corriendo viento, que no levanta tierra, se ve divina. Es un cuadro, la verdad. Muy hermosa está. De una. Y te voy a meter en un brete. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿El sábado? Sí. Ah, estuvo buenísimo. La verdad que la pasamos muy bien. Bueno, genial, genial. Recordemos que estuvo haciendo algo hermoso, que es hacer arte, sublimar energías para transformarlas en algo mejor, que nada mejor que el arte. Así que, bueno, genial, genial que te haya ido lindo. Hay fe que todavía hay gente que tiene sensibilidad, eso está bueno. Bueno, tenemos un día hermoso hoy, como con un montón de notas. Vamos a arrancar con el informativo Farco, el foro del Foro Argentino de Radio Comunitarias. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial a una. La única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es nuestra primera edición de hoy, lunes 6 de junio de 2022. Daniel Scioli será el nuevo ministro de Desarrollo Productivo tras el despido de Matías Culfas. El presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia a Culfas luego de comprobar que desde el ministerio se habían enviado a medios como La Nación e Infobae acusaciones contra el sector político que lidera la vicepresidenta Cristina Fernández. Concretamente, se acusaba a funcionarios de la empresa estatal IEASA, ex ENARSA, de irregularidades en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner. La expresidenta repudió la operación, el presidente dijo que compartía el malestar y avaló la desmentida que hizo IEASA. En reemplazo de Culfas, asumirá el ex gobernador bonaerense y ex candidato a presidente Daniel Scioli. El ex senador Miguel Pichetto volvió a descalificar las reivindicaciones del pueblo mapuche y otra vez fue repudiado. Nos informa nuestro compañero Fabián Alderete de Radio La Riera desde Neuquén. Saludos a la audiencia de Farco. Miguel Ángel Pichetto sigue su carrera de odio racial. No pasó un mes del encuentro que realizara en Neuquén sobre la amenaza mapuche para que expresara nuevamente su fuerte repudio a las acciones de la Universidad Nacional del Comahue, la cual convoca a un acto de soberanía político-cultural de un país mapuche. Y serán la bandera con la que se identifican estos grupos, remarcó Pichetto, destacando que es una provocación a la soberanía de la Argentina. Pedro Cariman, Quimeitufe, docente mapuche de la universidad, expresó para el informativo de Farco lo siguiente. Hey, Marimay, compuche, al que te lo te va a chillar, mundo, mundo. Inche Pedro Cariman Pingen, docente e integrante de Quiruinchin, la organización mapuche en la UNCO, en la Universidad Nacional del Comahue. El docente mapuche habló sobre algunos de los espacios que fueron generando y que posiblemente molestaran a Pichetto. Uno de ellos es el espacio de Buñol Tupantu, que es el año nuevo en esta parte del planeta, en el hemisferio sur, y que con motivo de esa celebración muy importante en nuestro pueblo hemos logrado generar una ordenanza dentro de la universidad por la que se aprobó que todo el conjunto de la comunidad universitaria se apreste a celebrar este gran acontecimiento que se da los días entre el 20 y el 24 de junio. Hemos logrado dos días de asueto académico y administrativo. Esto es lo que ha molestado de sobremanera a personas como Miguel Ángel Pichetto y sus declaraciones racistas respecto de la negación del derecho que tenemos como nación de este territorio a izar la bandera de nuestro pueblo en una institución pública. Frente a eso, hemos generado un comunicado con un formulario donde las personas pueden adherir y están adhiriendo personalidades, organizaciones sociales, políticas, organizaciones hermanas, tanto en Waimapu, en el país mapuche, a ambos lados de la cordillera, como en otros lugares del Estado argentino y chileno y de otras partes del mundo están llegando adhesiones. Informó para Farco Fabián Alderete desde FM La Arriera 104.7, la radio comunitaria del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra Neuquén. Encontrenos en Facebook, facebook.com/Farco Argentina. ¿Decidiste abortar? No importa la edad que tengas, nadie puede obligarte a continuar con un embarazo. Te compartimos información para ayudarte a solicitar un aborto. Anda a un centro de salud, hospital o clínica. Cuando entres, si no ves ningún cartel, pregunta en mesa de entradas dónde tenés que consultar para acceder a un aborto. Ojo, nadie puede cuestionar tu decisión. Al contrario, la ley 27.610 establece que tienen la obligación de atenderte de manera rápida, darte información clara sobre el procedimiento y pedirte que firmes un consentimiento. Es gratuito. El derecho a abortar es ley en Argentina. Encontrá más información en socorristasenred.org. Socorristasenred.org. Vamos ahora a Córdoba porque en Capilla del Monte se realizó un encuentro para restaurar zonas destruidas por los incendios. Nos informa nuestra compañera Violeta Collado desde una radio Muchas Voces. Buen día para toda la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte informamos que se llevó a cabo este fin de semana en San Marcos Sierras el segundo encuentro post-incendio con la consigna "Donde hubo fuego, habrá monte". La actividad contó con la guía de la ingeniera forestal Natalia De Luca y se desarrolló en la misma zona del incendio que se desató en enero de este año en esa localidad. La tarea propuesta junto con vecinas y vecinos buscó recuperar el territorio con todo su potencial productivo, ecológico y simbólico. Esta iniciativa que surge del territorio decidimos acompañarla. Yo soy parte de la Red de Restauración Ecológica Argentina del Nodo Centro y participo representando a la institución en la que trabajo. Ver cómo ayudamos a la naturaleza, en principio a que no se siga degradando, a que nuestras acciones no sigan profundizando esa herida que dejó el fuego. Isidro, brigadista de Capilla del Monte, que se acercó a participar, compartió detalles de las tareas realizadas el día sábado. Estuvo muy interesante, participó gente de distintas localidades. Básicamente construimos colectivamente lo que iba a ser la remediación. Para esto estuvimos compartiendo esta información en relación al diagnóstico que hay que hacer. Estuvimos observando las zonas afectadas, donde hubo casas quemadas, bastante bosque nativo quemado, y pudimos identificar renovales y brotes de algunas especies, ya habiendo pasado 6 meses aproximadamente del incendio. Y entonces hicimos esta evaluación, ¿no?, de las especies que aparecían, y a partir de eso creamos colectivamente propuestas a través de planes, como para que el monte pueda volver a rebrotar. La experiencia tiene antecedentes en otras localidades y orienta a la población en la remediación del monte tras los incendios cada vez más preocupantes en la provincia. Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces. Vamos ahora a Corrientes, porque allí docentes suplentes e interinas reclaman su continuidad laboral tras haber sido cesadas de sus puestos de trabajo. Nos informa nuestra compañera Cintia Coria desde FM La Chicharra de Goya. En la provincia de Corrientes ocurrió un cese masivo de cargos debido a que en los años 2020 y 2021 no se realizaron concursos de ingreso a la docencia para los titulares. Por esta razón, los docentes interinos y suplentes tuvieron que asumir cargos precarizados, sin una fecha establecida para su continuidad laboral. Debido a lo sucedido, muchos de estos docentes fueron corridos de sus puestos de trabajo sin previo aviso. Actualmente, la comunidad docente se encuentra con la incertidumbre sobre su futuro laboral, y por eso se manifiestan y piden acompañamiento tanto de sus colegas como de toda la población correntina. Nos explica más sobre esta situación una docente de nivel inicial de la ciudad de Goya, Romina González. Soy Romina González y soy docente de nivel inicial. Como muchos sabrán, en la provincia de Corrientes en los últimos días se ha visto afectado ante el cese masivo de cargos en la docencia, principalmente los que estaban relacionados con las suplencias y los interinos. Esto viene aparejado a que en el 2020 no se había realizado el correspondiente concurso para los titulares y debido a la pandemia nunca llegó a realizarse. En el año 2021, esto continuó de todas formas sin realizarse, lo que produjo un atraso de los concursos y de los diferentes llamados, los cuales los docentes que estábamos en situación de suplentes o de interinos siguiéramos tomando cargo de formas precarias. A la fecha hemos llegado a cesar de nuestros deberes, provocando la incomodidad tanto de padres, alumnos y bueno, también del mismo docente, al quedarse de un momento para el otro sin su trabajo y corriendo el peligro o la duda de si poder agarrar o no otro cargo de igual importancia al que estaba cubriendo al momento del cese. Informó para Farco, Cintia Coria, desde Goya Corrientes, FM La Chicharra 88.7. Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque en México el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene un importante apoyo social a poco de cumplir 3 años y medio de mandato. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura. Hola Pepe, un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a trasladar a México porque en este último tiempo la mirada de Morena o del partido que lleva adelante el gobierno de Manuel López Obrador en este país ha crecido. Nosotros nos preguntábamos de alguna manera qué es lo que se está haciendo bien en México en estos tiempos. Hablábamos con Omar Martínez, comunicador popular allí en Centroamérica, y nos decía lo siguiente. Hay algunos motivos muy importantes por los cuales la ciudadanía le continúa dando el apoyo al presidente. Número uno, por ley se otorga pensión a todos los adultos mayores del país. Se les otorgan becas a todos los estudiantes de preparatoria por el simple hecho de estudiar. Se les da un apoyo a todos los discapacitados del país. Hay un programa que se llama Sembrando Vida, el cual es un programa de reforestación que es considerado el más grande de Latinoamérica. El número dos es el tema económico. Aquí el peso mexicano se ha apreciado 3.5 frente al dólar, lo cual tiene muy enojada a la oposición. Esto debido a que en estos gobiernos pasados se aplicaba una política neoliberal que devaluaba nuestro peso. Un tercer motivo es que la inflación está controlada, a pesar de que en el mundo se vive una escalada de precios por los estragos que dejó la pandemia y por la guerra entre Ucrania y Rusia. En el tema internacional, se celebrará la Cumbre de las Américas en Estados Unidos del 8 al 10 de junio. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no asistirá si no se invita a Cuba, Venezuela y Nicaragua, pues una cumbre de las Américas sin todos los países latinoamericanos no puede llamarse así, ni mucho menos excluyendo a algún miembro. Muchísimas gracias por escucharme y saludos a todos por allá en Argentina. Agradecemos a Omar y también debemos decir que hubo elecciones este domingo para algunas gobernaciones en México y bueno, seguramente tendremos los resultados y veremos si Morena y el presidente Manuel López Obrador siguen creciendo. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura, Ciudad de La Plata. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Marcos Juárez, provincia de Córdoba, escuchamos el informativo Farco en LUK 101.9, Radio Escuela Comunitaria Soberana y Popular. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este lunes 6 de junio de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Buen día, llegando yo por aquí, me doy la bienvenida a este colectivo que estamos arrancando a las corridas, lunes en la mañana, lunes 33 horas. Lunes, muy lunes. Lunes otra vez. Bueno, Querida compañera, estamos hablando con Anita Millán. Me encanta que me hagas presentación. Bienvenida. Lunes, muy lunes, estamos tratando de remontar el frío. Sí. Hablando de frío y de avance de cosas un poco que generan como rechazo, vamos a hablar justamente sobre un tema muy particular que es... como el avance de la ultraderecha en la región latinoamericana. Por eso estamos en comunicación con Roberto Gregorio Utrero. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y un montón de títulos más que tiene, que es muy extenso su currículum. Buen Politólogo. Día. Buen día, ¿cómo le va? Hola. A ver, Roberto, si nos escucha. Hola. Hola, hola. Ahí sí, ahí está, ahí logramos. Hola, hola, hola. Hola. Hola, ¿nos escucha Roberto? Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Desde este lado le habla Ángel y Anita. Buen día, Ángel y Anita, sí. ¿Cómo andas, Roberto? Muy bien, muy bien. Bueno, antes que nada, darte los buenos días. Más allá de que seguramente el análisis que tengas para compartirnos no sea tan de buenos días. Poneme al tanto porque uno se levanta y dale, decime. Sí, nos comunicamos con usted. Hay un tema que queríamos poner en debate, que es el avance de la derecha o de la ultraderecha, si se quiere, en la política, sobre todo en la política latinoamericana, ¿no? Un parecer al respecto de eso. Bueno, mira, es una cuestión bastante grande, bastante fuerte, que hay que ponerla en valor y hay que darle la importancia que merece, porque realmente hay dirigentes que se han instalado en los lugares más importantes de decisión, del Congreso, en la opinión pública, en todos lados, y que han ganado cierta adaptación, pero realmente llama la atención que son lanzallamas. Cada declaración que dicen, hacen, ponen en duda todas las instituciones, toda la historia institucional del país. Y seguramente son tan incendiarios que imposible que lleven a cabo sus propuestas porque son demasiadas descabelladas. Es decir, me estoy un poco dirigiendo a lo que dice el diputado Milei, el libertario, y también lo más preocupante sobre todo esto, digamos, que parecen incendios que se largan sobre el Congreso y sobre la opinión y que recogen también los medios que son la mayor usina cotidiana de propagación de este tipo de cuestiones, que lógicamente son pagadas por los grandes poderosos, por el poder real de la Argentina, el poder real de los países que manejan la economía y lógicamente la economía y la política. Está sucediendo en prácticamente toda la América Latina. Nosotros tenemos el ejemplo del gigante verde y amarillo que está próximo a nosotros, socio principal del Mercosur, que es Brasil, con un Jair Bolsonaro y con toda una Laufer que lo instaló en el poder desde la destitución de Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula da Silva. Pero digamos, acá lo preocupante es que también en los estados más altos de la justicia sale la gente que dirige los destinos y de uno de los poderes más controvertidos, que es el Poder Judicial, que es el único poder que jamás ha sido cuestionado desde la vida independiente de América Latina, y un supremo de la Suprema, como es el doctor Carlos Rosenkranz, fue a dar una conferencia a la Universidad de Chile y allí también expuso y puso en duda uno de los apotegmas, uno de los paradigmas de la conquista social, que es una frase de Eva que estaba hecha operativa en nuestra, que es que cada necesidad genera un derecho. Entonces, con esos elementos tan incendiarios, tan potentes, que van justamente a la historia de la lucha revolucionaria, de las conquistas populares, lógicamente pone en debate una cuestión muy seria. Si uno no sale a responderle, si los distintos partidos políticos del Frente Popular y Nacional no salen a cuestionar estas cosas, se instalan en la sociedad estas ideas extravagantes, estas ideas destituyentes, estas ideas exclusivas, no inclusivas, entonces ahí tenemos que estar dando respuesta y generando también opinión para que toda la sociedad y sobre todo la parte más castigada que tiene, porque pongamos una cosa también bastante, la sociedad argentina no le está pasando bien, se está haciendo lo posible, hemos pasado de una... Nosotros tenemos tres pandemias que el resto del mundo no tiene. Nosotros tenemos el gobierno neoliberal de Macri que nos dejó endeudados y nos dejó por el suelo y destruyó, arrasó con el Estado argentino. Después tuvimos la pandemia y después ahora, en este año, hemos tenido la guerra entre Ucrania y Rusia. Por lo tanto, el resto del mundo que sufrió las dos últimas catástrofes, nosotros tenemos que sumar el endeudamiento, la desarticulación del Estado y la recomposición de una deuda impuesta por el gobierno de Macri. Entonces, hay que salir a decir a toda la gente que está diciendo, miren, la pobreza está así, no damos pie con bola, esto no va, esto no viene, no, parame muchachos, paremos un poco la pelota porque acá hay una situación gravísima que hay que recomponer. Así que bueno, ese es más o menos, digamos, un panorama que no es para nada alentador, pero lo importante es que nosotros siempre nos hemos levantado desde la ceniza y hemos luchado por nuestros derechos. Bien, Roberto, ahí en relación también a la coyuntura específica ahora en la propia interna dentro del gobierno, ¿cómo podés analizar justamente esto, la unificación del campo popular en defensa de los derechos y también ya de cara a ir pensando las próximas elecciones y que la población también pueda interpretar que hay unidad? Porque lamentablemente, digo, en eso no podemos dar solamente fe de que los medios de comunicación hacen su parte, sino también desde el gobierno queda muy a las claras la división interna que hay. Sin duda, sin duda, sin duda. Lo hemos visto y lo hemos visto ese fin de semana, lo hemos visto también el intento de recomposición que ha habido con la reunión que tuvo la vicepresidenta y el presidente de la Nación con motivo de la conmemoración de los 100 años de YPF en la conferencia que se dio y en donde se dieron algunas pautas de cómo se pensaba y de lo que había que corregir y la famosa frase de la lapicera. Pero más allá, digamos, de la reacción muy fuerte y espontánea prácticamente de Fernández frente a una crítica en off que había hecho el ministro de la Producción, Matías Culfa, y la reacción de colocar, digamos, al embajador hasta ese entonces, Scioli, en Brasil, lo que tenemos que ver es que estos movimientos que son propios de los gobiernos, propios de la política, no significan en absolutamente nada respecto de la política general que tiene que orientar el Frente de Todos en la continuidad y recuperación del Estado argentino, la reconstrucción del Estado para que sea una herramienta útil a la sociedad en general, no que sea una herramienta útil para unas minorías como viene siendo prácticamente en toda la América Latina y que ha sido el devenir desde la independencia hasta ahora. Pero veamos una cosa que es interesante, el Frente está unido. Estas discusiones son parte de las discusiones del debate, y que lo he explicado muchas veces, Cristina, no es una pelea como intentan decir los medios, acá no hay matanzas ni cosas por el estilo, sino hay debate de ideas, y en el debate de ideas es sumamente, sumamente saludable que existan y que el Frente se vaya construyendo con estas cuestiones. Y bueno, en ese debate tiene que estar fortalecida la unidad en miras para el año que viene, pero sobre todo para que haya un nunca más unánime de vuelta de los gobiernos liberales y excluyentes que intentan llevarse los recursos nacionales, fugar los capitales que hay en el país y dejar la inmensa mayoría de los argentinos bajo la línea de pobreza, que esto es lo que ha venido sucediendo últimamente. Roberto, justamente ese tema que vos estás hablando del tema del debate de ideas en la interna, particularmente del partido político que nos está gobernando hoy, que los debates, justamente vos lo decís muy bien, generan un crecimiento porque hay un intercambio de ideas, por más que sean ideas opuestas. La macana es que la oposición toma esto como usando los medios, los grandes medios, los medios masivos de comunicación, como punta de lanza para generar estos quiebres que pueden llegar a existir, ¿sí? Pero si se los azuza con querosén, como están haciendo, esto basándome, por ejemplo, basándome en lo que acaba de decir, de declarar Macri hoy, este fin de semana en Brasil, con respecto a las políticas populares, y refiriéndose a la historia, se refirió a Yrigoyen, a Perón, a Evita, e incluso dentro del mismo Partido Radical le están haciendo, como diciendo, fíjate para dónde estás disparando, porque estás disparando para cualquier lado. O sea que toman esto para querer destruir lo que sea por parte de la ultraderecha, ¿no? Bueno, esta es una de las características más particulares, más salientes de esta nueva década, en donde la Lawfare instaló la mentira por verdad, y en que en algún momento se le denominó, digamos, curiosamente, la posverdad. Es decir, utilizar la primera grietita o fisura para generar una tremenda grieta, porque ellos de alguna manera son ahistóricos. Esta es una de las características. Ellos no tienen pasado, y a mí me hace muchísima gracia el caso del partido radical, el partido tradicional, con más de 100 años en la Argentina, con su líder popular más importante, que es Yrigoyen, que sube a la presidencia con la ley Sáenz Peña, con el voto universal, que digamos, acotemos el voto universal solamente dirigido a los hombres, el voto secreto, y que posibilite el acceso de las masas al poder. Entonces, digamos, ignorando esa historia, el radicalismo se une a la última, como es, al neoliberalismo, y es parte de ese poder, borrando su historia. Entonces, dentro de ese proceso ahistórico, sin fundamentos filosóficos, sin fundamentos teóricos, dicen cualquier barbaridad y atacan lo que viene. Porque ellos, y esta es otra de las características también que tiene el neoliberalismo, siempre están criticando como si estuvieran en la tribuna, como pasó con nuestro expresidente, el ingeniero, que miraba como si fuera todavía dirigente del Club Boca Juniors y estuviera viendo el partido. No era el que tomaba las decisiones, sino el que decía, miren lo que ha pasado, mira que estos son cosas que iban a pasar, sucedió, no nos vamos a llegar jamás al Fondo Monetario y hemos tenido que caer en el Fondo Monetario. Es decir, desentendiéndose, no siendo protagonista de las grandes y terribles decisiones que generaron en cada uno de los políticos. Es característica en todos los gobiernos de la región. Sucedió en Brasil también ha pasado lo mismo con Bolsonaro, pasó lo mismo con los anteriores dirigentes, con el mismo Temer, que era parte del gobierno de Dilma Rousseff, y después no tuvo más razón que traicionar su mandato y salirle al encuentro. Entonces, es una de las formas que tiene esta gente. Y es una forma de la política, la estamos viendo en Europa, la estamos viendo en todos lados, y bueno, ya ha sido una de las figuras más importantes en esto, el emperador, el Trump, que no fue reelegido, digamos que esta es la otra de las características. Estos grandes movimientos que son con ideas tan revolucionarias, llega el momento en que tienen que ser reelegidos y no son reelegidos. Bueno, en ese sentido, este es lo que estamos viendo. Bien, pensando también en que se vienen elecciones en Brasil, que hay la posibilidad de que se vaya rearmando otra vez una defensa de derechos y defensa de soberanía en América Latina, nos quedamos con tus palabras para seguir reflexionando, Roberto, y te agradecemos profundamente tu análisis, y seguramente estaremos en comunicación prontamente. Bueno, el agradecido soy yo, porque realmente creo que hay que largar ideas, generar debates sobre estas cosas, instalar en la sociedad que si la sociedad no se moviliza, no hay posibilidad de volver a las cosas. Y en este sentido, los únicos que siempre han luchado por la restitución democrática, los que hemos puesto los muertos, ha sido el pueblo. Entonces, en ese sentido, bueno, como pasa con Lula que estuvo tanto tiempo en cárcel y todo eso, y ahora tiene una popularidad tremenda, bueno, él se va a ir recomponiendo, y lógicamente Lula es una persona sumamente inteligente, clara, y que muchas veces también ha dicho, bueno, si tengo que hacer ciertas alianzas para recuperar el poder, bueno, lo va a hacer, pero lo importante es que vuelva otra vez el pueblo. ¿Por qué me odiaban? Y porque yo puse 40 millones de brasileños en la clase media, esa clase C. Entonces, bueno, miremos con esperanza esto, miramos con esperanza los debates y tratemos de superar, porque siempre el pueblo tiene que salir a divertir a la calle a través de sus dirigentes. Bueno, muy bien, Roberto, compartimos tus palabras. Te mandamos un fuerte abrazo y nos estamos comunicando. Igualmente para ustedes y para la audiencia. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahí estábamos hablando con Roberto Gregorio Utrero. Él es politólogo, entre otras cosas. Su currículum es extensísimo, como Roberto para nombrar todo. Seguramente haremos alguna entrevista después también, porque él es un especialista en la historia de los ferrocarriles de Argentina. Así que súper interesante después para también... Un tema como para sacar mucho. Sí, que para invitarlo acá, para invitarlo al estudio. Y para que vuelvan, eso es algo que, esto es muy personal, pero siempre he militado para que vuelva otra vez el pueblo a poder viajar en tren, que es una de las formas más económicas de viajar. Sí, y el transporte, mirá lo que ha pasado ahora con el gasoil, que principalmente es el insumo para el transporte de toda la materia prima en Argentina y también para el carril bioceánico. Uh-huh. Y bueno, con el problema que hay con el gasoil también, ¿no? Atado a la crisis mundial energética. Sí, se complica. Nos haría falta unos cuantos buenos ramales. Se ha ampliado, ¿no? Se ha ido ampliando desde que perdimos. Pero hay que poner mucha plata. Hay que poner muy mucha plata. Sí. Lo que pasa es que en Mendoza también no ha llegado ninguna política ferroviaria. Pero bueno, en el sur se han ampliado, en el Gran Buenos Aires muchísimo. Uh-huh. ¿Sí? Saco dos puntas de lo que acabamos, de la nota que acabamos de hacer. Sí. Una es no quedarse callados con respecto a los dichos, en particular de Milei, pero de cualquiera de estos personajes, estas mascaradas que están haciendo declaraciones por ahí, que uno sabe que están mintiendo, sabe ciertamente que están mintiendo, pero que no hay que quedarse callados ni calladas y decir abiertamente no es correcto lo que dicen usando fundamentos, porque hay con qué fundamentar lo que acaba, como por ejemplo lo que acaba de decir el expresidente Macri en un foro de que fue invitado en Brasil, y no solamente él, Gerardo Morales, Milei, Negri, que es un congresal de Córdoba. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, justamente generar debates de ideas es muy importante, porque ayuda a la construcción política. Y como nos referimos más temprano, incluso debate ideas con ideas contrapuestas, que si vos estás equivocado o equivocada, aceptar esa situación, y si no, fortalecer tu discurso en tanto y en cuanto que si es que tenés razón, fortalecerlo justamente en ese debate de ideas. Bueno, yo me quedo con la esperanza de que en América Latina vuelva a haber gobiernos que piensen otra vez en el pueblo. Lo que pasa que también la complejidad creo que está dada de que no estamos hablando solo de política, estamos hablando de el gran poder universal, bueno, sí lo podríamos decir como universal, pero al menos global, que es un sistema financiero invisible que la política tira dardos ahí en relación a lo que a cómo afecta y cómo opera ese verdadero poder. Entonces también es como un poco desesperanzador, porque la desarticulación de ese poder tan macro y tan omnipresente y tan omnipotente hace que realmente quizás tengamos avances en materia de un gobierno populista que apuesta a la defensa de derechos, a la recomposición de las clases medias, al trabajo por la producción, al trabajo... al avanzar sobre políticas en pos de que no haya tanta pobreza y demás. Pero en definitiva es un gobierno, dos gobiernos, cuando realmente es a nivel global. Por eso a mí me desespera un poco ver que la avanzada de la derecha no es solamente de la política, sino que es la cara visible de un verdadero poder financiero que arrasa con todo. Siempre me gusta pensar en visualmente, ¿te acordás en la película de La Historia Sin Fin? En la nada, ¿viste? Sí. Como esa sensación de que avanza algo que es muy difícil de ver y que es muy difícil de con qué darle, digamos, a esa nada. Pero, como en la película, digo, lo que la única forma, digamos, a nivel más micro es sostener la alegría, sostener la lucha, sostener las luchas colectivas y sostener proyectos políticos que, aunque sean de a 4, de a 8 años, vayan generando también una conciencia social para darle, digamos, a esa nada, esa nada, entre comillas, ¿no? Una, o que sea, una, no sé, una lucha. Vos sabés que me estás hablando y mi cabeza está andando a mil tratando de acordarse un nombre. Hay un pensador francés que habla de esa nada que vos estás diciendo y hace como una referencia histórica en que a lo largo de toda la historia el poder siempre se exhibió. Uh-huh. Siempre se exhibió, claro. A través de marchas. Y sostentó. Claro, se sí. Ostentó. Por ejemplo, la última es las marchas por las grandes avenidas del poder bélico, con tropas, uh-huh, misiles, tanques. Y en la antigüedad era el circo romano o las ejecuciones públicas. Y detrás de eso estaban en un, las en caras un gran, visibles del claro, poder. En claro, en un gran balcón, el rey o la gente que ostenta el poder. Hoy no podés agarrar y decir es tal o cual. Y, o un grupo político. No podemos hablar de Milei o el macrismo. No podés. Incluso nosotros tenemos en nuestra Argentina, hubo una persona que sacó una foto a alguien que tenía tremendo poder y lo mataron, que estamos hablando de José Luis Cabeza. Y que hizo visibilizar y apuntó con el dedo con esa foto a alguien, que estamos hablando de Yabrán. Uh-huh. Y Yabrán mismo se encargó de desaparecerlo, de matarlo. Bueno, eso, a eso me refiero. Hoy no podés, no tenés, no podés sospechar a lo sumo de un grupo económico, pero no podés decir quién gobierna realmente, quién es la persona que maneja los hilos realmente. Y eso es lo que nos angustia como pueblo. Claro, es como una nueva fase dentro del capitalismo, donde ya ni siquiera es el capital, en términos de un capital productivo, ¿no? Pensarlo desde ese lugar, sino como algo que ya pasa a ser, y sumado a esto, ¿no? A la globalización, a la idea de lo financiero en términos absolutamente inmateriales, ¿no? Uh-huh. Todo lo que es la economía virtual. Y entonces es como que se escapa, es muy difícil de poder materializar la idea de lo que es. Claro, justamente. Iremos desarrollando, calculo yo, como siempre se ha hecho, formas también para ir atacando esto, y porque claramente cada vez vamos hacia un mundo más desigual, con pobrezas que nada, nos van a hacer extinguir a ciertos sectores de la sociedad que serán las grandes mayorías, como viene pasando históricamente. Tal cual. Compañera, ¿musiquita? Sí, antes de la musiquita nos escribían un mensajito. Ah, yo también, me escribieron un mensaje. Decilo, bueno, decilo el tuyo si querés. Digo. Buen día, Mosquitera. Buen arranque de semana, compañeros y compañeras. Esta vez los saludo desde Ortega, Maipú. Manda saludos, Leo. Ay, a mí también. Bueno. Me mandó el mismo mensaje. Bueno, te mandamos un abrazo, Leo de Dorrego, que ahora está en Ortega, Maipú. Gracias. Bien. Le mandamos cariños a Ángeles también, que está en casita atenta. En guaymallén.gov.ar, los puntos de entrega de bolsas. Contamos con vos para que Guaymallén siga siendo un lugar cada día más limpio. Municipalidad de Guaymallén. Porque nadie vive del aire, pero sin aire nadie vive. Hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir en el aire de La Mosquitera. FM 88.1, Radio Comunitaria. Viviendo de los sueños, la libertad resucita. Viviendo de los sueños, la libertad resucita.

Estás escuchando La Mosquitera. Thank you. Las 10 y 17 minutos, haciendo como una fiaquita acá en la radio. Estás escuchando La Mosquitera. Subite a este en colectivo hasta las 12 del mediodía. Te acompañamos. ¿Querés mandar mensajitos? Hacelo al 261-746-5759. Nos llega información de diputados de La Nación. Dice, diputados avanzan en la ley de promoción del desarrollo de la bio y nanotecnología. En el marco del plenario de las comisiones de industria y la ciencia y tecnología e innovación productiva, comenzó a tratarse en la Cámara de Diputados que preside Sergio Massa, la iniciativa del Poder Ejecutivo que extiende hasta 2037 la vigencia del régimen que otorga beneficios fiscales a la industria y amplía su alcance a las actividades que incorporan nanotecnología. El proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo en abril del 2022, que comenzó a tratarse en las comisiones de Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, preside Marcelo Casareto del Frente de Todos y Facundo Manes de la Unión Cívica Radical, respectivamente, tienen por objeto sustituir la denominación de la Ley 26.270 por la promoción del desarrollo y producción de biotecnología moderna y la nanotecnología para prorrogar su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2037. Escuchamos. Nuestro país tiene 3 premios Nobel en ciencias biomédicas y tenemos que poner en valor todo el trabajo de esos padres de la ciencia, del sector académico, del sector científico, a producir más trabajo, más tecnología, más exportaciones para este país que tanto lo necesita y liberar las fuerzas creativas y productivas del sector privado para contribuir en este proceso de desarrollo que necesita la Argentina. Como todos creo que sabemos, es clave generar las condiciones favorables y fomentar la actividad de empresas productivas que involucren tecnologías cada vez más avanzadas, porque ellas son las que generan más riqueza y mejores empleos. La ley original fue promulgada en 2007, pero no fue reglamentada hasta 2018. Este tipo de retrasos no son nada favorables. El sector biotecnológico, como todo sector productivo de alta tecnología, es muy dinámico y requiere normativas, beneficios ágiles de rápida aplicación y respuesta. A su vez, la iniciativa contempla que quienes accedan al régimen de promoción podrán obtener beneficios de amortización acelerada del impuesto a las ganancias en una cuota, devolución anticipada del IVA y el otorgamiento de un bono de crédito fiscal correspondiente al 50% de los gastos pagados destinados a las contrataciones de servicio de investigación y desarrollo con instituciones del Sistema Público Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Durante la reunión informativa expusieron, en representación del Poder Ejecutivo, el Secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale, la Subsecretaria de Economías de Conocimiento, María Apólito, y el Presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Peirano. Ariel Schale planteó: tenemos frente a nosotros un ejercicio muy interesante, la renovación de un marco normativo y el fortalecimiento del mismo, que es producto y que se ha consolidado como una política de Estado. Hemos acompañado a 15 empresas en el marco del sistema de incentivos y beneficios que proclama la ley vigente. En esa línea, consideró que el objetivo del proyecto es seguir fortaleciendo el entramado productivo nacional, que es uno de los sectores más dinamizantes, donde se despliegan las mejores capacidades de los argentinos, como es el sector de la biotecnología. Tenemos frente a nosotros un ejercicio muy interesante, la renovación de un marco normativo y el fortalecimiento del mismo, que es producto y que se ha consolidado como una política de Estado. Hemos acompañado a 15 proyectos, 15 empresas en el marco del sistema de incentivos y beneficios que proclama la ley vigente. Asimismo, enfatizó en poder marcar un horizonte a largo plazo para que nuestras empresas puedan planificar con tranquilidad y estabilidad del marco normativo. También expusieron, entre otros, Diego Latorre, presidente de Tecnovax, Pablo Turek, director de Cruda, Gabriela Sichia y Sergio Drukarov, de la Cámara Argentina de Biotecnología, Alejandro Vila, director científico de la Incubadora de Emprendimientos Científico-Tecnológicos de la Universidad Nacional de Rosario, Javier Viqueira, presidente de ADOX, Diego Comerci, director científico de Chemtec Argentina, y Marco Cerventich, de Richmond, del laboratorio Richmond. Escuchamos el último audio. La idea es que escuchemos a las empresas que están invirtiendo en el sector, que han invertido o que proyectan hacerlo hacia el futuro, para escuchar sus comentarios. La idea es hacerlo un poco de manera resumida. Quienes estamos acá presentes somos diputados y diputadas de todos los bloques parlamentarios que integramos las comisiones, por supuesto de todas las provincias argentinas. Ante el análisis de los proyectos ya aprobados, vemos que son de 3 o 4 distritos de la Argentina y la expectativa de todos los diputados y diputadas está en que este tipo de proyectos se desarrollen en todas las provincias argentinas. Bueno, ahí pasaba la información de diputados de la Nación con estos proyectos en miras a la nanotecnología. Bueno, tenemos musiquita ahora para acompañarnos y enseguida volvemos con En Colectivo. Bueno, y ahora volvemos para entrar directamente al espacio SUMEC. En este caso, compañeros y compañeras no han podido salir al aire, pero sí nos han mandado una información, una reflexión respecto a lo que está sucediendo en estos días por la provincia de Mendoza. Sí, se hizo un juicio ético y popular a los ecocidas justamente aquí en Mendoza. Esto sucedió en el aula magna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con grandes expositoras. Bueno, escuchamos el primer audio. Nosotros desde el área de ambiente, durante todo el mes de mayo, hemos observado con gran preocupación las últimas maniobras tendientes a la instalación de la minería a gran escala, tanto a nivel nacional como provincial. Esto se vio reflejado a principios de mes con la MEMAC, una mesa nacional sobre minería abierta a la comunidad. Ahora, estas supuestas mesas de diálogo tienen evidentemente como objetivo prefijado destrabar la actividad, es decir, avanzar con la megaminería a cualquier precio, subestimando los saberes territoriales y populares, invisibilizando más de 20 años de resistencia en los territorios, desoyendo la voluntad popular, la falta de consenso social. La calidad del diálogo se vio reflejada el mismísimo día con una salvaje represión policial en Catamarca, que ha continuado también con persecuciones judiciales a manifestantes. Después, en Mendoza, unos días más tarde, el 17 de mayo, tuvo lugar una cumbre minera en el Hyatt. En esta cumbre se reunieron el gobernador, los empresarios promineros, el intendente Malargüe, ferviente defensor de esta actividad, y a pesar de la gravedad de las consecuencias que esto puede acarrear, que ni el fracking ni la minería a cielo abierto no tienen licencia social. Esto quedó muy claro con las más de 80.000 personas que frenaron en diciembre del 2019 la modificación de la ley 7722. Queda claro que esta falta de licencia social preocupa al Estado, como también preocupa al lobby minero. Bueno, ahí estábamos escuchando uno de los audios del espacio SUMEC con respecto al... Hoy vamos a hablar exclusivamente del ambiente. Tenemos otro audio más que compartieron les compas de SUMEC. Aquí lo que hay que dejar claro es que la minería sustentable no existe. La minería 100% segura, sin daños colaterales, no existe. Por el contrario, sus externalidades, es decir, los daños colaterales, ambientales y irreparables, no son tenidos en cuenta por quienes pronan las virtudes cortoplacistas de estos emprendimientos. La minería es el sector industrial que aporta la menor cantidad de puestos de trabajo, que tiene los mayores riesgos ambientales, la mayor dificultad para manejar y para controlar esos riesgos, aparte de ser un sector ampliamente subvencionado, de bajísimas regalías. Esto atenta gravemente contra el derecho a vivir en un ambiente sano, que es el presupuesto para poder gozar del resto de los derechos en condiciones de dignidad. Ayer, 5 de junio, se celebró en todo el mundo el Día Mundial del Medio Ambiente. Este año, Naciones Unidas propone como eje de reflexión el lema Una sola tierra para nosotros y para las generaciones futuras. Por eso quiero recordar la importancia de exigir que se respete, como lo dice nuestra Constitución, el derecho a un ambiente sano, limpio y equilibrado que permita la satisfacción de las necesidades presentes sin afectar la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Bueno, ahí escuchamos el segundo audio. Hay un tercero, puede ser, donde se hace el cierre de lo que se recogió el sábado en el juicio popular y ético a los ecocidas. ¿Qué acciones sería importante tomar para proteger este derecho a un ambiente sano? Y bueno, por un lado, se impone un cambio de paradigma económico, ecológico y social. Y por el otro lado, un plan de transición energética global para salir de las energías fósiles. Pero también es importante destacar la importancia de reformar el Código Penal para incluir un capítulo dedicado a delitos ambientales. Y en el mismo sentido, reconocer a nivel internacional el crimen de ecocidio. Hace dos días, en la Universidad Nacional de Cuyo, tuvo lugar un simulacro de juicio a ecocidas. Y ustedes se preguntarán cuál es la importancia de esta ficción.